nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Buenas tardes, amigos. Una vez más nos reencontramos en este viernes de diálogo y conversación aquí. Katy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien, doña Cuchita, un poquito resfriada por estos cambios de clima, pero bien. Ha estado haciendo mucho frío y eso motiva que hay que abrigarse un poquito más, tomar siempre nuestros tecitos calientes. Matico, ¿no? La mentita. La borraja. Todas esas cositas que nos ayudan para los resfríos. Sí, de verdad que sí. Contentas, ¿no? Nuevamente de un viernes y hoy un tema diferente, pero de interés para la población, para los estudiantes y ya que se viene Fiestas Patrias, ¿no? También. Sí, vamos a celebrar el Bicentenario. Ajá. Y es muy bueno que en esta mirada que tenemos hacia el Bicentenario, tenemos que también formalizar ciertas cosas, ¿no? Sí. Hay que dejar todo bien ordenadito, como dicen, y tener que recuperar algunas cosas, aspectos, y sobre todo lo relacionado con nuestro tema el día de hoy, ¿no? Símbolos patrios. Así es, amigos. Hoy día vamos a tener un invitado especial. Se trata del licenciado Carlos Tenisela, quien está haciendo una muy buena propuesta, presentando un proyecto de ley sobre la estandarización, si vale el término, de los símbolos patrios. Él nos va a contar en qué consiste y va a ser una muy buena conversación para todos. Así que nuestros profesores de ciencias históricos sociales eran de mis épocas. Ahora es personal social. Bien, pero ellos deben estar atentos para ver todo lo que vamos a aprender el día de hoy aquí en Warmicunas Reminding, como todos los viernes. Bienvenidos, amigos. Nos vamos con el primer momento musical. Sí, una pausita breve nada más con Ricardo Enrique con Hazme Andar. Soy frontera al cielo, un gigante entre gigantes. Soy piedra cantor, Pachamama. Un barrio reunido, un pueblo hermanado. Dejo siempre huella en cada era. Soy cauce de río que termina en una selva. Soy montaña, duna, muchas playas. Y entre mis caminos, aquel que se pierde siempre, siempre se halla. Hazme andar, hermano, con paso cierto. Yo pongo la esperanza y tú el arduo esfuerzo. Soy blanco sillar, cuando el sol relumbre, aquí será la historia de mis venas, el viento la declama, soy un canto de libertad. Hazme andar, hermano, con paso cierto, yo pongo la esperanza y tú el arduo esfuerzo. Abrí aquí los ojos y aquí los voy a cerrar. Hazme andar, hermano, con paso cierto. Yo pongo la esperanza y tú el arduo esfuerzo. Ay, ay, hazme andar, hermano, con tus deseos. Agita mi bandera. Con tus sueños, ay, con tus sueños. Bien, estamos de vuelta. Qué buen tema, ¿no? Musicalizando el tema que vamos a tratar, valga la redundancia. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del licenciado Carlos Tenisela, es experto en protocolo y organización de eventos, con formación en las academias diplomáticas del Perú, Chile y España. Es comunicador organizacional y también empresario. Tiene una experiencia desarrollada en ministerios de Estado, en las carteras de salud, cultura, vivienda y mujer, en organismos autónomos, en proyectos de organismos internacionales, así también como en empresas del sector público. Ha organizado eventos nacionales e internacionales de organismos como las Naciones Unidas, la OEA, ¿no?, la Organización de los Estados Americanos, Foro Asia-Pacífico, lo que es la PEC, y Cumbre de América del Sur y Países Árabes, ASPA, entre otros. También doña Cuchita ha elaborado manuales de protocolo y guías técnicas de organización de eventos para el Banco de la Nación, Proinversión, SUNAT, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Universidad UTEC, SUNARP, y a nosotros también nos ha ayudado en la elaboración de nuestro manual de protocolo. Es docente en las áreas de protocolo y organización de eventos en institutos y universidades. Además, expositor y conferencista. Es autor del libro Protocolo Regional y Municipal. Socio activo en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y miembro de la Orden del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Así es, un gran y profesional, Carlos Tenisela. Una amplia experiencia. Y hoy día también vamos a hablar, pues, sobre esta muy buena iniciativa que él ha tenido y que está impulsando sobre este proyecto de ley de los símbolos patrios. Buenas tardes, licenciado Carlos. Un gusto poder tenerle aquí en el programa Warmikunaj Remaining. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que esta es ya la segunda o tercera vez que comparto con ustedes un programa. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante como son los símbolos patrios. Sí, es la segunda vez en Warmikunaj. Ajá, sí. Y bueno, el otro día estuvimos conversando en Vecinos al Día, pero fue muy corto el tiempo, ¿no? Pero ahora queremos tocar, considerando que este tema es tan importante para los peruanos y que tenemos que seguir trabajando y sensibilizando, sobre todo para lograr que se consolide este proyecto, esta muy buena iniciativa de su persona. Licenciado, sabemos de que siempre cuando iniciamos un proyecto tenemos que partir de algo. Hay una línea de base, más o menos una historia. ¿En qué consiste realmente o qué cosas ha identificado usted en relación a los símbolos patrios? Lo que hemos partido de la investigación era de una observación muy simple, ¿no?, que era comparar los diferentes escudos que teníamos a la mano, básicamente una moneda, un billete, o el DNI, la licencia de conducir. Entonces, en un momento determinado, al observar estos elementos de manera conjunta, nos dimos cuenta que esto era, diferente. Entonces, ¿qué? Ello nos lanzó una pregunta que era muy, muy sencilla. ¿Por qué es diferente? Sí. Existen muchas versiones, existen una sola versión. ¿Qué es lo que estaba sucediendo respecto a los símbolos? Y así que esto nos hizo iniciar un camino de búsqueda para identificar cuál era realmente la versión oficial, o si había una o dos versiones de este símbolo patrio. Sí, eso, cada institución de repente lo habría diseñado, hecho a su manera y bueno, no siguiendo de repente un patrón, ¿no? Hasta en los mismos documentos, ¿no?, de las instituciones se advierte que hay diferentes, utilizan de diferente manera los símbolos, ¿no? Bien, a partir del es el escudo, básicamente, ¿qué otros aspectos se ha tenido en cuenta, licenciado? Lo que nosotros hemos partido justamente de este tema del escudo, hemos intentado entender toda la problemática respecto a los símbolos patrios. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cuáles eran los símbolos patrios? Para poder definirlo, ¿no? Entonces, algunos nos decían la bandera, el escudo, el himno nacional y la escarapela. Entonces, empezamos a buscar la parte normativa y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la escarapela no es un símbolo de la patria. ¿Y a qué se debe, licenciado, de que muchos de los estudiantes sí lo lleguen a considerar y que los docentes no adviertan, ¿no?, que no es como un símbolo patrio, porque la Constitución tampoco lo reconoce como un símbolo patrio en su artículo 49? Es correcto. Lo que sucede es que la Constitución es de 1993 y la Constitución solo establece que los símbolos de la patria son tres: el escudo, la bandera y el himno nacional. Ahora, las leyes de creación de los símbolos patrios son de 1825. Entonces, como debemos comprender, las leyes de creación son primigenias a la Constitución. Lo que ha sucedido en el tiempo es que, de una u otra manera, la escarapela se ha convertido, si bien en un símbolo de su ciudadanía, reconocido por el Estado en una ley, pero no ha sido tratado como símbolo patrio. O sea, básicamente eso podría decirse que los legisladores, los que hicieron la Constitución, degradaron a la escarapela, quitándole el nivel de símbolo patrio y estableciéndolo solamente como un emblema. Ahora, hay que recordar que, por ejemplo, en países como Argentina, la escarapela es un símbolo patrio, símbolo de la patria, y además tiene su día, hay un día de la escarapela en Argentina, ¿no? Entonces, es un símbolo bastante importante. Desde 1825, licenciado, ¿en qué otros años ha sufrido modificaciones? Porque hemos estado revisando un poco la información y hay un proceso de cambios y de normativas que han ido saliendo en algunos años. Sí, la parte normativa de los símbolos patrios, lo que hay que hay que ser un poco más precisos quizás con el tema, es que los símbolos se establecen en diferentes años y hay normas que crean y normas que los modifican. Las normas de creación vigentes que han quedado son la ley del 25 de febrero de 1825. Esta ley crea el escudo nacional, crea la bandera y el pabellón nacional, el gran sello del Estado peruano y la escarapela junto con el estandarte. Esos son los símbolos creados en 1825. En 1950, ya más de 100 años, se establece una nueva norma que establece una clasificación tratando de ordenar los símbolos patrios o los símbolos de la patria. Sí. Y estas normas hacen ciertas modificaciones. Pero siendo estas dos normas de 1825 y 1950 la base fundamental de los símbolos patrios actualmente, lo que nos ha generado es que existen otras leyes de modificación y otras leyes que en total suman más o menos 36 dispositivos entre normas de rango de ley, de rango ministerial, que nos van a dar una confusión severa sobre cuáles realmente son nuestros símbolos patrios. Ajá, y de repente la vigencia también, ¿no, licenciado? Porque de repente algunas han derogado a otras, o sí vigentes. Hay algunas que están derogadas, que justamente son algunas que no hemos considerado en la investigación, pero el problema no son las normas derogadas, el problema son las normas no derogadas, porque son actualmente, como digo, vigentes más o menos 36. Entre ellas podemos encontrar una norma o normas referidas al himno nacional. Por ejemplo, muy pocas personas conocemos que el himno nacional fue establecido, si bien en 1821, en un concurso presidido por el general don José de San Martín. A partir de esa fecha no se oficializó la letra y la música del himno nacional. Entonces no existe un documento que nos diga cuál es la letra o cuál es la música original de ese concurso. y tampoco existe en el archivo de la nación o en el archivo de, del Estado peruano la llamemos este documento de la partitura y de la letra. Licenciado, perdón que le interrumpa. No. Respecto a ese tema, durante décadas se venía cantando, ¿no?, el himno nacional con el primer párrafo de "largo tiempo el peruano oprimido, la minosa cadena arrastró". Sin embargo, a partir del 2010 se declara que no se tiene que cantar esa primera estrofa, porque supuestamente sería una letra apócrifa. Entonces, ¿sí tiene relevancia que haya sido considerado así para ser eliminada? Lo que pasa es que esa estrofa no fue eliminada. Lo que existe, justamente cantar, por el comentario, ¿no?, que me haces, esa es justamente la severa confusión que se tiene. Lo que hay que entender de la letra oficial del himno nacional actualmente es una sentencia del Tribunal Constitucional realizada el año 2005. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que el himno nacional en la actualidad está constituido por un coro y 7 estrofas. Alguien dirá, pero a mí me enseñaron en el colegio que eran 6. ¿Por qué ahora me dicen que son 7? Y ahí justamente entra el problema. Lo que sucede es que como había tanto, no estaba oficializado el himno nacional en 1821, recién en 1913, el Estado peruano, a través del Congreso, establece la versión de manera oficial. ¿Pero qué sucede en 1913? Quitan la quinta estrofa del himno original, porque era muy ofensiva contra España, y introducen una primera estrofa, o sea, lo que nosotros le podríamos llamar un cambiazo, ¿no? Ajá. Me quitaron una estrofa del himno original y me metieron otra estrofa. Ahora, esa estrofa que metieron es una estrofa que formaba parte de la canción nacional. Era un himno que se cantaba desde 1820 en todo el proceso de independencia hasta 1821, cuando se oficializa un nuevo himno nacional. Esa canción nacional tenía una estrofa, una primera, que es "largo tiempo el peruano oprimido". Entonces, como esa canción nacional siguió existiendo y también se cantaba, en 1913 se cantaba la canción nacional y se cantaba el himno nacional. Entonces, el cambiazo de esa época se da justamente para tener una sola versión. Me quedo con la primera estrofa de la canción nacional y para que el himno nacional tenga solamente 6 estrofas, quito la quinta, que es ofensiva contra España, y la dejo con 6. ¿Qué pasó el año 2005? El año 2005, el Tribunal Constitucional dijo, a ver, reconoció primero, las dos, todas. Primero, no puedo quitar la estrofa quinta, porque esto es un tema de propiedad intelectual, y no puedo. Listo, entonces restituyan la quinta. Ahora, ¿puede adicionarse esta estrofa, la que se incluyó? La respuesta del tribunal fue no se puede, pero tampoco puedo cambiarla porque ya se canta 100 años. Entonces, no puedo atentar contra la cultura y por eso dejo la primera y restituyo la quinta. En resumen, un coro y 7 estrofas desde el año 2005. Bien, qué interesante, sí. Licenciado, ¿verdad? Que nosotros cantamos nomás, claro, nos indican, saber, hay, ¿no?, que cantar y muchas cosas que desconocemos, ¿no? En cuanto al escudo nacional, el escudo, hemos estado viendo, siguiendo un poco la información que nos ha remitido Jorge Ruiz, y ahí vemos de que ha habido también muchas variantes, ¿no? En diversos, tanto en los colores, la gráfica. La verdad creo que ese es el símbolo más pisoteado, licenciado. En realidad es el más representativo. Lo que hay que tener en cuenta es que sí, ciertamente, nosotros lo que vamos a identificar sobre nuestros 3 símbolos patrios tenemos la bandera, el escudo nacional y el himno nacional, ¿correcto? Entonces, el escudo es el que tiene más elementos gráficos y significativos. La vicuña, el árbol de la quina, y la cornucopia. Pero lo que ha sucedido en el tiempo, y justo estoy compartiendo en pantalla una línea de tiempo en el que establecemos las versiones oficiales que se ha tenido en el tiempo. Lo que sucede es que el escudo nacional fue creado en 1825. Pero al crearse el escudo nacional en esa época, solamente se estableció en texto, ¿correcto? O sea, solamente se escribió cómo debía ser el escudo nacional. Se puso casi de manera literal, voy a leerte el artículo de la ley para poder entenderlo. Dice el artículo primero de esta ley: las ramas de la nación peruana constarán de un escudo dividido en tres campos. Uno azul celeste a la derecha, que llevará una vicuña mirando al interior. Sí. Donde, perdón, otro blanco a la izquierda, donde se colocará el árbol de la quina. Y otro inferior y más pequeño, en el que se verá una cornucopia derramando monedas, significándose con estos símbolos las preciosidades del Perú en los tres reinos naturales. El escudo tendrá por timbre una corona cívica vista de plano e irá acompañado en cada lado de una bandera y de un estandarte de los colores nacionales señalados más adelante. Ajá, es un poco que diría yo que ha confundido, ¿no? Porque vemos también ahí estamos viendo las imágenes de que son trazos nada más, ¿no? A un inicio, de acuerdo a la descripción. Sí, no, desde 1825, un poco que el que vaya incluido un estandarte y vaya incluido la bandera, un poco que ha llevado a que sufra estas alteraciones de nuestro símbolo patrio, licenciado. Lo que ha sucedido, y lo que quiero quizás que podamos entenderlo, es que nosotros actualmente, por ejemplo, yo soy una persona que está influenciada por una corriente artística, ¿correcto? De mi época, o sea, de hoy, 2021. Pero pongámonos en la cabeza de una persona situada en 1825. La forma en la que dibuja, la forma en la que entiende cómo debería ser un escudo o cómo debería ser un emblema, es distinto, es mucho más alegórico, tiene muchas más formas, tiene mucho más detalle. Le podríamos decir, pues, que es mucho más virreinal, mucho más monárquico, mucho más ostentoso, ¿no? Sí. Pero en cambio, si nosotros dibujamos ahora, eso nos parece antiguo, nos parece viejo, y nosotros queremos dibujarlo más moderno, más con líneas mucho más bonito, con colorido. Más colorido, claro. Eso es lo que ha sucedido. La ley, como no tiene un gráfico, nos ha permitido que cada peruano, cada autoridad y cada institución, a lo largo de estos 200 años, interprete y dibuje el escudo nacional como le parece, como lo entiende, pero sí, no tomando los elementos, ¿no? Que claro, pero no con una intención de ofender, porque lo que hay que tener en cuenta es que aquí no estamos hablando de que hubo un atentado o que hubo una afrenta o una falta de respeto a los símbolos patrios. Lo que nosotros estamos diciendo es que en 200 años esta libertad que se ha tenido respecto a los símbolos patrios por la falta de precisión de las leyes de los símbolos patrios ha permitido que existan más de 120 versiones y que actualmente tengamos más de 30 versiones que utilizan las instituciones del Estado, distintas a una de otra. Pero ¿dónde está el problema y dónde radica el problema? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el árbol de la quina? ¿Alguien me podría describir cómo es la forma del árbol de la quina? ¿Pueden imaginarlo en la mente cómo es? Quizás que no. Claro, porque no es un árbol muy común tampoco, ¿no? O que lo encuentres en variedad. Pero si yo les pregunto, ¿me puedes dibujar un pino? Ah, claro. Eso ¿cuál sí. es la forma del pino? Triangular. Ajá. ¿Cuál es la forma de un ficu, de un roble? Ajá, robusto, grueso. Frondoso. Ajá, frondoso, ¿no? De tronco grueso. Pero si el roble, si el pino lo tiene muy clara la población, ¿por qué en 200 años los peruanos no tenemos claro cómo es ¿cómo la quina? Porque ha faltado ajá. identidad, creo nos que ha sí. faltado, licenciado, difundir estos símbolos de los tres reinos de la naturaleza y sobre todo de las, como dice la ley, ¿no? De las preciosidades del Perú. Pero no, no conocemos la verdadera historia, como también se indicó por otros símbolos, ¿no? Como el tema del himno, tal vez por eso, porque muchas de las poblaciones incluso confunden a la vicuña con la alpaca o otros auquénidos de del Perú, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta también es que existe mucho desconocimiento porque muchas personas le llaman a la quina, el árbol de la quinoa. Sí. O no sabemos si la vicuña, de qué color es. O sea, algunos escudos tienen a la vicuña marrón, otras tienen a una alpaca, otras tienen a una ajá. llama. ¿Cuántas monedas derrama la cornucopia? Eso también sí, es cinco. Todo un tema, ¿no? Sí, y entonces... es que en realidad se generan mitos, ¿no? Ajá, ¿cuántos sí. mitos y leyendas podríamos tener sobre los símbolos patrios? Por ejemplo, que las dos puntas de las ramas de palma fueron dobladas por la pérdida de Arica y Tarapacá en el escudo de armas. O, por ejemplo, que la inspiración de la bandera nacional del general San Martín fue las aves en Paracas. Eso también es un mito, porque en realidad no existe evidencia histórica eso, y tampoco ¿no? legal, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros vamos a entender de manera general es que existe, inclusive, les podría comentar, un símbolo patrio olvidado, dejado en realidad ya en el baúl, casi, se podría decir, es extinto, ¿no? Yo podría decir, ¿cómo podría llegar un símbolo patrio a ser extinto? Básicamente porque se deja de usar o se deja de recordar. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Muy sencillo. Nosotros tenemos, y muy pocas personas saben, que tenemos un lema nacional. El lema nacional del Perú es firme y feliz por la unión. Firme y feliz. Ahora, muchos preguntarán, pero ¿por qué lema nacional? Y yo no lo sé. Muchos países tienen lemas nacionales que generalmente se acuñaban o se establecían justamente en la consolidación de la independencia. El lema nacional de Chile, por ejemplo, es por la razón o por la fuerza. Miren, ¿cómo define a la sociedad chilena? Ese es dirigido a nosotros, creo. ¿Cómo define el lema nacional a la sociedad chilena? Ajá. ¿Por la razón o por la fuerza? Ok, eso coincide con el ideal y cómo nosotros reconocemos a la cultura chilena, sí. Sí, de hecho. Pero, ¿cuál es la idiosincrasia de la sociedad peruana? Y miren o escuchen nuestro lema nacional, firme y feliz por la unión. La unión de pareceres, la unión de opiniones en contra, pero estamos firmes por unirnos, firmes y felices por esta unión. Eso es lo que nosotros somos, un país diverso, un país con muchas culturas, un país con muchas ideas, pero unidos. Eso es lo que nos dice nuestro lema nacional, que fue establecido por la resolución legislativa del 25 de febrero de 1825. Ahora, ¿por qué está en peligro de extinción? ¿Por qué está casi extinto? Porque está olvidado, ya no se usa. Porque cuando se creó con con el único soporte de estar en las monedas. O sea, esta resolución dice el lema nacional del Perú, que en este caso se define como el mote, será acuñado en las monedas. Y se dejó de acuñar en las monedas desde 1935. Oh, sí. Alguien, algún funcionario, alguna autoridad que estaba en la institución que acuñaban las monedas decidió dejar de acuñarlas o de incluirlas en el diseño de las monedas. Eso es un atentado contra la cultura, contra el patrimonio cultural del país, porque parece mentira, pero ya van a ser 100 años de no utilizar este símbolo patrio y ya está al olvido, ¿no? Sí. Sería muy interesante poder analizar esta perspectiva, y le hemos preguntado al Banco Central de Reserva del Perú por qué lo retiró, y en realidad están un poco necios, y esa es la palabra, defendiendo su fuero, ¿no? Diciendo que ellos son los que deciden qué símbolo, o sea, el diseño de las monedas, y que incluso, por ejemplo, el escudo que ellos utilizan, que es el escudo de armas, ese escudo tiene prohibición de uso, no se puede usar fuera del pabellón nacional, y ellos defienden, haciendo una interpretación un poco antojadiza del decreto ley 11.323, que el banco está autorizado para usar ese escudo. Pero no es así, no están autorizados y también han quitado o no quieren restituir este lema nacional. Eso, por ejemplo, es una discusión o es un pedido que la población se la puede hacer, y no hay ningún interés ni político ni económico. Ajá. El único interés es cultural y de identidad nacional. Sí. Licenciado, nuestra bandera, para dar pase después a la segunda parte ya y hablar del proyecto de ley, nuestra bandera también ha sufrido modificaciones desde 1821 prácticamente, ¿no? Porque ahí fue la primera bandera, la bandera de San Martín, que nos dice la historia, ¿no? Sí, ahí lo que habría que, de repente voy a hacer algunas precisiones. La primera bandera del Perú se estableció el 21 de octubre de 1820 y se creó por el general San Martín. Junto con el escudo. O sea, se crearon tanto la bandera como el escudo en 1820. Pero se establecieron de manera, llamémosle, preliminar. El propio decreto dice, esta es una bandera hasta que el propio Perú, con su Congreso, establezca su bandera. ¿Ok? O sea, sí. Esa bandera no es que se cambió porque se quería cambiar, sino porque establecía que era una bandera transitoria mientras se consolidaba la independencia. Ahora, el Congreso pudo haber ratificado la primera bandera, pero no. En ese momento, no voy a entrar en detalles de la historia, sino voy a pegarme un poco al tema legal, se decidió cambiar la bandera en 1822. En 1822 la bandera cambia, ¿no? En la época o con la presidencia de Torre Tagle, y se crea la bandera parecida a la bandera de Argentina, pero solamente con el cambio del celeste a rojo. Por el rojo. Ajá. Pero esa bandera, que era la segunda, se confundía con la bandera de España, porque la bandera de España es roja, amarilla y roja. Y esta bandera, la peruana, sería roja, blanca, roja. A lo largo, o mejor dicho, a la distancia, se confundían las banderas, y esto duró cerca de un mes. O sea, la bandera, la segunda bandera duró muy poco tiempo y se corrigió la bandera invirtiendo el sentido. Ya no eran horizontales, sino verticales. Entonces era roja, blanca, roja, y eso fue establecido en 1822, que se estableció esta tercera bandera del Perú. Y ya en 1825, 3 años después, se ratifica esta bandera, o sea, roja, blanca, roja, pero con una variación. Se quita el sol que iba en el centro y se le incluye el escudo de armas. En 1825, nosotros teníamos un solo símbolo, que era la bandera y pabellón nacional. Eran juntos, ¿correcto? Era bandera y pabellón nacional. Ajá. ¿Y qué sucede? Sucede que en 1950, en la época del general Odría, lo que se establece es, se separan la bandera nacional y el pabellón nacional. ¿Con qué sentido se hace esta separación? La verdad es que yo tengo una tesis que la pongo un poco como una tesis propia, ¿no? Sí. Que en esa época, en 1950, era muy difícil que un ciudadano pueda establecer o comprar una bandera con el escudo, porque imagínense cuán costoso podría ser tener una bandera con el escudo. Era mucho más barato tener una bandera roja, blanca, sencilla, sin escudo. Entonces, la población usaba la bandera sin escudo porque era más barata para cumplir la disposición del Estado de embanderar su casa o embanderar los lugares. Entonces, yo tengo la tesis de que ahí se separó y se dijo, ok, la bandera sin escudo para la población y la bandera con escudo, que es el pabellón, para las instituciones del Estado. Y ahí es donde se separa nuestras banderas. ¿Qué tal clase, ¿no? Licenciado? Vamos a ir, licenciado, una pausa musical y retornamos para hablar ya en sí del proyecto de ley que usted está presentando y orientarnos un poco más y así los vecinos de Chachapoyas puedan participar también, ¿no? Poniendo su opinión favorable en la página que usted la vez pasada también nos indicó. Una pausa y volvemos, licenciado. Muchas gracias. Solar defendió. Cansado se recostó bajo una palmera. Cuando llegó a nuestro suelo el libertador, Dios le reveló entre sueños nuestra bandera, y hermosas aves inspiraron su color. Y en un buen día de junio, con gritos de libertad, mi pueblo se levantó para luchar. Con un mismo sentimiento, todos un solo la sangre, dando nuestra sangre se forjó el país. Vamos que el bicentenario todos hay que celebrar, que si juntos caminamos nadie nos puede parar. Vamos todos como hermanos desde el norte, centro y sur, que si eres amazonense también vales. también vamos a celebrar el Bicentenario con símbolos bien establecidos, ¿no? Sí, con la mente positiva de que la ley se va a aprobar. Sí, muy bien. Les decimos a nuestros oyentes que estamos conversando con el licenciado Carlos Tenisela sobre una clase magistral de historia sobre símbolos patrios, y ahora vamos a hablar sobre este bonito proyecto de ley de uniformizar, si vale el término, licenciado. Uniformizar los símbolos para fortalecer nuestra identidad, para que todos manejemos un solo tipo, un solo escudo, una sola bandera, cantemos el himno como debe ser y sobre todo se respeten todos esos detalles que forman parte, pues, de nuestra historia y de nuestra identidad. Se conviertan en intangibles, ¿no? Establecer algo como una línea para partir es que en todo el mundo, todos los países han establecido leyes para los símbolos patrios, y los estudiosos y los conocedores de temas de símbolos patrios nos dicen que para un país pueda tener una identidad y una cultura nacional muy fuerte, requiere y necesita que sus símbolos patrios sean estables, sí, o permanentes, sean intangibles en cuanto a su forma y denominación, porque eso le va a dar una estabilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir que un símbolo sea intangible? Que tú tengas una versión gráfica y esa versión gráfica no se cambie, se permanezca en el tiempo. ¿Para qué? Para que todas las generaciones tengan ese sentido de amor por la patria, amor por sus símbolos patrios. Hay que recordar que nuestros héroes nacionales han muerto por, o han sacrificado su vida por una bandera, sí, por un escudo, por este ideal de una patria, y esto está representado en nuestros símbolos patrios. Por eso es muy importante que sean intangibles, que nadie lo pueda tocar. Por eso muchas personas están muy enojadas cuando dicen, pero ¿por qué me cambiaste el himno? ¿Pero por qué me cambias mi bandera? O cuando alguien en una manifestación quema una bandera, posiblemente otra persona salga a defender y a decir, ¿qué está pasando? No le puedes hacer eso a mi bandera. Ese es un poco el tema del porqué de este proyecto de ley. El proyecto de ley es el 7896, presentado al Congreso de la República este mes, ajá, luego de un proceso muy, muy grande, muy de minucioso, investigación, ¿no? Para, sí, saber, sí, cuál es la parte formal, legal, y el problema y la causa de este problema y cómo resolverlo. Sí. Todo lo que hemos contado, todo este problema que hemos hablado, se resume en resolver o lo resuelve este proyecto de ley. Sí, ¿cuáles son las fortalezas de este proyecto de ley? Primero, el proyecto establece cuál es la denominación de los símbolos patrios, uh-huh, o los símbolos de la patria, para saber cuál es el nombre y el concepto de cada uno de nuestros símbolos patrios. Ahora, también los clasifica, porque alguien dirá, pero ¿por qué clasificarlos? Lo que sucede es que existen tres categorías de símbolos. Los símbolos de la patria, que son tres: la bandera, el escudo y el himno nacional. Pero nosotros tenemos también los símbolos del Estado, que son exclusivos de uso del Estado peruano. Y estos símbolos son, en este caso, el gran sello del Estado, el pabellón nacional, la bandera de guerra, el escudo de armas, el estandarte nacional y la banda presidencial. Todos estos símbolos son símbolos del Estado. Sí, pero, pues, ¿dónde quedó la escarapela? La escarapela es un emblema nacional, junto con el lema nacional y junto con la canción nacional. Entonces, uh-huh, este proyecto de ley lo que hace es estandariza las denominaciones y las, uh-huh, clasifica. Uh-huh. Entonces, porque en el Perú lo que se tiene como algo, ¿no?, de símbolos patrios es el 7 de junio, pero es por el día de la bandera, no en sí por los símbolos patrios. De aprobarse la ley, ¿igual se mantendría este 7 de junio como el día de la bandera? Sí, se mantendría el 7 de junio como el Día de la Bandera, porque lo que hay que entender en cuenta es que... ¿Es el Día de la Bandera? Disculpe, licenciado, ¿es el Día de la Bandera o de la Jura a la Bandera? Lo que sucede es que yo igual confieso que he tenido una confusión muy severa respecto a esto, y de hecho puedo reconocer también que me he equivocado, porque antes yo... comentaba de que no había un documento o un dispositivo legal que establecía que se llamara Día de la Bandera. Y sí, existe una resolución suprema que establece el 7 de junio como el Día de la Bandera. Ese Día de la Bandera se hace por los institutos armados la ceremonia de juramento de fidelidad a la bandera. Ajá. Entonces, el 7 de junio tenemos varias cosas. Es el aniversario de la batalla de Arica, uno. Dos, la ceremonia de renovación o de juramento de fidelidad a la bandera, y el Día de la Bandera. Son esos tres hechos los que nosotros conmemoramos el 7 de junio, y esto va a quedar así. ¿Por qué? Porque si bien el 7 hablamos de la bandera, ¿dónde quedó el escudo y dónde quedó el himno? Por eso nosotros proponemos que el 21 de octubre sea declarado el Día de los Símbolos de la Patria, para que se pueda conmemorar en esta fecha la creación y todo lo que representan nuestros símbolos patrios. Sí. Ahora, alguien preguntará, pero ¿por qué no el 25 de febrero? Lo que pasa es que el 25 de febrero es vacaciones, no tenemos alumnos en colegio. Ajá. Entonces, hacer una conmemoración tan formativa, tan educativa o tan cívica en febrero no tendría el efecto educativo o cívico necesario. Por eso, renunciar al 25 de febrero por una mejor fecha, que es el 21 de octubre, que en realidad es la fecha en la que se creó. ¿No? Sí, la bandera y el escudo. La primera bandera y el primer escudo. Sí, licenciado, que dentro de la ley me imagino que se mencionan también algunas instituciones o organizaciones que van a respaldar esta todas las disposiciones de esta ley. En algún momento en este caso, vi algo de una comisión de símbolos y emblemas del Perú. Sí, la ley 3630, que se publicó el año 2017, establece la creación de un comité intersectorial para la difusión de emblemas nacionales. Nosotros creemos que el sentido de ser un comité nacional para la difusión no es el sentido que requieren los símbolos patrios. Los símbolos patrios necesitan una comisión nacional de símbolos y emblemas nacionales o del Perú. Esta comisión debe ser una comisión permanente, una comisión que realice las labores de difusión, protección, y además establezca una cultura cívica en las diferentes instituciones del Estado. Porque lo que sucede es que actualmente no existe una institución o dependencia que sea competente sobre los símbolos patrios. O sea, si nosotros queremos preguntarle al Estado peruano de dónde salió o dónde está la versión oficial de los símbolos patrios, por ejemplo, del escudo, en este momento el Congreso no responde, en este momento ninguna institución del Estado responde. ¿Por qué? Porque es una especie de ping-pong. Le preguntamos al Congreso y el Congreso no tiene una versión gráfica. Entonces vamos al Estado y el Estado te dice, bueno, yo no lo tengo porque el Congreso no lo ha estipulado. Entonces vamos de nuevo en ida y venida, ¿no? Uh-huh. Toca que tengamos una institución que sea la responsable de los símbolos patrios, y eso es lo que se ha propuesto en el proyecto de ley. Sí, licenciado, también decirle qué otras entidades se han adherido y están apoyando este muy proyecto, buena iniciativa. Nosotros lo que hemos hecho es una especie de trabajo de base, pero este trabajo de base ha sido primero hacer la investigación y después socializarla con las instituciones cívicas, profesionales, patrióticas más importantes del país, y ellos han sido los que han respaldado esta iniciativa. ¿Quiénes son? la primera institución que se sumó a este proyecto es el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Sí. Es a través de ellos, de su iniciativa legislativa contemplada en la Constitución. Lo que hay que recordar es que ningún peruano solo como individuo tiene iniciativa legislativa. Lo tiene el presidente, lo tiene el congresista, pero también los colegios profesionales y el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos nos ha dado este conducto para acceder al Congreso y presentar el proyecto. Son ellos los que han respaldado el proyecto de manera inicial y a los que se han ido sumando la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Sí. Esta es una sociedad creada en 1869 aproximadamente, una de las primeras sociedades de los peruanos o los ciudadanos que fundaron la independencia. También se ha adherido el Instituto San Martiniano del Perú, que es un instituto histórico que busca revalorar toda la obra o la labor del general San Martín. Ajá. En el Perú tiene un instituto reconocido por el Estado peruano. También se ha sumado la Asociación Cívica Plaza a la Bandera, como institución que respalda la iniciativa. El Centro de Estudio Histórico Militares del País es un centro de estudios reconocido por el Estado peruano que ve temas de la historia y de temas militares. Y a partir de estas instituciones que han sido las que han opinado, las que han dado validez a este proyecto, se ha sumado también el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto y instituciones como la Municipalidad de Chachapoyas, que ha respaldado el proyecto también. Sí, hemos la Universidad enviado primerito Nacional. Nuestro documento. A raíz de eso hay una consulta en nuestras redes. Dice, ¿cómo podríamos hacer los vecinos para ayudar con este proyecto de ley? Para apoyar este proyecto de ley, como ciudadano, hay una opción. Hay que ingresar a la página web del Congreso de la República, buscar proyectos de ley y identificar o encontrar nuestro proyecto de ley, que es el 7896. Una vez que ingresan a la página web del Congreso y entran a la ficha o el expediente técnico digital del proyecto, pueden ustedes dar su opinión ciudadana. Hay un botón que dice ingresar opinión ciudadana, le dan clic y ahí es donde van a poder desarrollar este formulario que te dice, ¿estás a favor, estás en contra o tienes una propuesta alternativa? Llenas tus datos y lo ingresas en la plataforma del Congreso de la República. Esa es la forma de cómo apoyar. Sé que las indicaciones que les he dado son un poco confusas, pero más sencillo es a través de nuestra página web. Ingresan a simbolospatrios.pe/mesumo. Esa es la página web, simbolospatrios.pe/mesumo. En esta página web van a encontrar el instructivo de cómo apoyarnos en la web del Congreso y también el enlace para que le den clic y se vayan de frente a la ficha digital del proyecto. Bien, licenciado, agradecer toda esta clase magistral que nos ha dado. Yo sé que nuestros oyentes han estado muy atentos y que me imagino sí vamos a seguir respaldando esta muy buena iniciativa. Y bueno, ya hoy día termina, ¿no? ¿O hasta cuándo podemos hacerlo? En realidad, esto termina cuando se publique o se apruebe el proyecto de ley y se convierta en ley. Pero algo muy importante a la población y a los ciudadanos, ayúdennos a difundir este proyecto porque la legislatura de este Congreso termina el 16 de julio. Si es que este proyecto no es dictaminado en la Comisión de Cultura y no pasa al Pleno para su debate antes del 16 de julio, no vamos a tener esta ley para nuestro bicentenario. Nos queda menos de un mes, nos quedan unas semanas. Y toca hacernos sentir, hacernos escuchar y que la población, la ciudadanía pueda participar y apoyar. Pero también invitar a las organizaciones civiles, a las instituciones del Estado que quieran participar. Ellos tienen una responsabilidad, se podría decir, un poquito mayor. Es redactar un oficio pidiendo a la presidenta del Congreso que este proyecto se, eh, se le dé prioridad. Este oficio no se tiene que mover de su casa, de su institución, claro. Lo pueden ingresar a través de mesa de partes virtual del Congreso. Nada más, sentados sí. en una computadora, las organizaciones civiles o instituciones del Estado pueden mandar un oficio de apoyo pidiendo que se le dé prioridad a este proyecto. Muy bien, licenciado. Agradecer siempre su atención y nuevamente las gracias por esta muy buena orientación y hemos fortalecido ¿no? nuestros conocimientos que van a lograr pues mayor identidad entre todos, ¿no? Gracias, licenciado. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bien. Katy. Llegó el final en nuestro programa, pero con urgente. Muchos conocimientos, ajá. ¿no? Clases de educación cívica, profesores de personal social, de historia. Padres de familia padres también, padres ¿no? de familia, toditos a reforzar todo esto y esperemos que la ley se apruebe rápidamente y podamos celebrar el bicentenario pues ya con una sola identidad de nuestros símbolos. Muy bien, buen fin de semana para todos ustedes, nos reencontramos en Warmicuna Remaining el próximo viernes, siempre a las 12. Sigan disfrutando de la programación de Radio Chachapoyas. Buenas compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmicunak Remaining, Mujeres Dialogando.